Gonzalo, ¿cómo se tomó? Excelente, Gerardo, impecable el móvil, ¿eh? Bueno, buenísimo. Bueno, porque también justamente hablábamos recién con los compañeros de salud que había una capacitación en Esquel, y bueno, nos parece importante que a veces lo urgente no deja lugar a lo importante, decía Mafalda, uh-huh. Y bueno, está bueno también charlar en este mismo marco de otros temas que también nos preocupan y nos ocupan, ¿no? ¿Te parece? Tenía, no sé cómo estamos ahí, Gonzalo, ¿te estás aburriendo? Para nada, para nada. Bien. Tenía ahí un comprometido una conversación con estudiantes del Instituto 813 que están proponiendo un encuentro debate para este lunes en Lago Puelo. Bien, a ver, ¿los tenés por ahí? Tengo por acá. Acá tenemos a uno de los organizadores, convocantes de la actividad. ¿Cómo es tu nombre? Antú. Lo tenemos acá y te leo la invitación. Dice lunes 2 de septiembre, 18 horas, encuentro debate que propone la izquierda ante la crisis en Chubut y nacional, convocados del PTS, Frente de Izquierda de Trabajadores. Bueno, en principio, Antú, ¿cómo están organizando esta actividad? En este momento estamos en vivo saliendo en la radio. ¿Qué motiva esta convocatoria? Buenas, gracias por el espacio. Somos militantes del PTS en el Frente de Izquierda y de nuestro espacio político entendemos que es necesaria la construcción de un movimiento de trabajadores y estudiantes que luche por un paro de 36 horas a nivel nacional, porque si bien estamos obviamente en lucha con las políticas de hambre de Arcioni, entendemos que esta crisis es el puntal de lo que se viene a nivel nacional, que no es otra cosa que el declarar el default de una crisis impagable, porque la provincia, para empezar, recauda grandes porcentajes de recursos por parte tanto de las petroleras como de la extracción de gas y también de materia impositiva, lo cual el 70% de todo eso está comprometido en deuda externa. Nosotros desde nuestro espacio planteamos que esos recursos no pueden fugarse de lo que acá se produce, de la provincia, sino que tienen que ser volcados a las necesidades sociales. Obviamente que esto, el cómo y los datos también es un poco la excusa de este encuentro que agitamos entre trabajadores, estudiantes, quien se quiera acercar a intercambiar y a charlar una salida de conjunto para esta crisis. Entendemos que es una deuda impagable y es necesario que esos recursos se vuelquen hacia las necesidades sociales. Tanto las escuelas como salud, está todo que se cae a pedazos, es una situación deplorable, y entendemos que ninguno de los dos candidatos mayoritarios, tanto a nivel nacional como provincial, vienen con esta salida. Entendemos que es necesario nacionalizar la banca, llevar a cabo varias medidas de emergencia para detener esta sangría y evitar que la crisis la paguemos nosotros, los trabajadores y estudiantes, el conjunto de la población. Buenísimo. Que nos repita ahí la... En particular la situación, bueno, pues estamos viendo acá muchos sectores, partidos políticos, organizaciones sociales, y bueno, y también los estudiantes, ¿no? Como mencionabas, la necesidad y la importancia de la unidad de trabajadores y estudiantes. ¿Cómo está en este momento? Sabemos que es difícil la organización en medio del paro, porque no hay el espacio donde los estudiantes se reúnen habitualmente, se encuentra cerrado o abierto en diferentes horarios. ¿Cómo viene la organización estudiantil en este marco? Sí, a nivel provincial se está llevando a cabo la llamada asamblea de los 800, que es la asamblea de todos los institutos de la provincia. Nosotros somos el 813, ¿no? Yo soy estudiante de geografía. Acá en el instituto se están llevando a cabo reuniones asamblearias por parte de los estudiantes, donde hemos podido avanzar en varias discusiones políticas que son necesarias, ¿no? El miércoles que viene se lleva a cabo la asamblea de los 800 de Entrelew, que son las asambleas que llevan en la costa. Hasta compañeros y compañías de Comodoro viajan hasta Entrelew para elevar su mandato en la asamblea y hacer una declaración política de todos los estudiantes y también con docentes a nivel provincial. Y acá estamos fechando para poder discutir un mandato y un empleo de reivindicaciones por parte de los estudiantes para que sume a la discusión en la costa, donde están la mayoría de los institutos. entendemos que es necesario desde nuestro espacio político como de como a nivel provincial y el nacional, que es necesario que el Estado abra los libros contables de los recursos para que sepamos qué se va, qué se recauda con mayor firmeza, ¿no? Porque esto hasta ahora son datos que podemos obtener y de los cuales vamos a charlar a la convocatoria de este lunes, que necesitamos que abran los libros contables, necesitamos que esa plata vaya para las entidades sociales, no para el FMI ni para acreedores privados, especuladores. Y entendemos que acá en geografía, como las demás carreras del 813, nos estamos nucleando en la medida, intentamos que siempre las convocatorias lleguen a los mamás, a estudiantes, no hemos podido sumar una gran fuerza material, pero nada, estamos en esa lucha de poder convocar a todos los estudiantes para llevar a cabo tanto este pliego de reivindicaciones para llevar a la costa, como también actividades acá y acompañar obviamente la convocatoria que está llevando a cabo el sindicato de la seccional noroeste de ATECH y de ATE. ¿Cómo ven, así por último, el tema que también ocurre en educación y más que en educación terciaria, y lo vimos el año pasado con la luego del conflicto, el tema de la deserción, ¿no? El tema de que por ahí muchos estudiantes, bueno, con mucho esfuerzo están estudiando, se presenta una medida de fuerza y cuando se retoma, digamos, después de la resolución del conflicto, bueno, está ese problema, digamos, de la deserción. ¿Cómo están trabajando ustedes con sus compañeros? ¿Qué se escucha? ¿Qué están, digamos, organizando como para que eso sea lo menos posible, digamos? Sí, el tema de la deserción y tanto de los inconvenientes que vienen de por parte de toda esta catástrofe económica y política que está pasando en la provincia, hasta lo sufrimos personalmente, porque yo perdí la práctica 3 del año pasado y este año volví a hacer la práctica 3, la estoy haciendo, y bueno, nos encontramos otra vez con este conflicto que ya era esperable. Es un problema el tema de la deserción, principalmente para el pibe o la piba que tiene que poner plata para llegar al instituto, tener y contarse con que ya no hay clase, y es necesaria la intervención de la discusión para poder entender que el reclamo de los docentes es totalmente válido. Es más, de los auxiliares, que la lucha de los auxiliares, que es necesaria aliarla con la de los docentes también, porque no ganas nada. Es un grado de precarización por parte de los auxiliares terrible, que es necesario que visibilizar y exigir, obviamente, tanto a las centrales sindicales como al gobierno, que se mejore. Entendemos que la deserción es un tema muy importante y lo hemos discutido, y además dificulta también convocar a aquellos que ya deciden de desligarse de la institución, porque es muy, nada, perdemos el contacto y nada, pero obviamente que llamamos a las asambleas que se van a realizar este martes de estudiantes del instituto, llamamos para que participen, a todos los estudiantes del 813 que participen, porque se va a llevar a cabo este martes a las 6 en el comedor del instituto, porque es necesario discutir una salida de conjunto a nivel provincial. La deserción es un bajón, por así decirlo, y es necesario entender que en estos momentos hay que aguantarla, hay que lucharla, porque es un reclamo totalmente válido de los docentes por su salario, porque necesitan cobrar a tiempo, además de una crisis que nos han metido encima, que es inaguantable. Por lo tanto, es necesaria la convocatoria, esperamos que venga muchos compañeros y compañeras, y para poder discutir también justamente la salida política del conjunto, como ya venía diciendo, la necesidad de un paro de 36 horas a nivel nacional y ponerlo a las centrales sindicales, y para discutir un plenario también de delegados a nivel sindical, y también la organización autónoma del movimiento de estudiantes para poder vincularse con los docentes, porque el estudiantado es un aliado histórico del movimiento obrero, que es necesario que se vincule para poder aumentar la fuerza material, ¿no? Creemos que el estudiante es un sujeto político que puede obrar y ayudar a la lucha con sus propias reivindicaciones, obviamente. Tampoco tenemos el transporte escolar gratuito, que nos lo han sacado. También peligran los anexos de cada institución de acá de Chubut, porque al no pagar las horas extra, cae el presentismo, y al ser anexo es necesario que haya un presentismo de 20 estudiantes por curso, y nada, es una medida con muchas consecuencias, porque esta crisis que nos están tirando encima hace que también perdamos los anexos de los institutos, que están peligrando, y es necesario es muy necesario discutir eso, porque de momento nos podemos quejar de las prácticas, pero después nos vamos a tener que quejar de que perdimos los anexos. Entonces, hay una escala importante a las discusiones, y por eso remarco todo el tiempo la necesidad de una salida del conjunto provincial, porque el reclamo, lo decía antes, es el reclamo de los docentes, es el reclamo de los trabajadores de salud, de los municipales, y bueno, nada, también del pequeño comerciante que está sufriendo todo esto, también como todos nosotros, mediante los grandes especuladores y los grandes empresarios, se la llevan en pala, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jesús, por la palabra.